Hola. Bueno, les hago el tercer podcast de No me sigan. Recuerden, bueno, yo hice otros dos podcasts anteriores, les puse el nombre No me sigan, yo tampoco sé a dónde voy. Están en mi blog, el blog se llama Blog No Oficial, blognooficial.wordpress.com, pero bueno, vamos a ordenarnos un poco. Yo hice un guión, lo voy a seguir para no perderme tanto, ¿no? Este podcast tiene una periodicidad que depende de cómo ande de ganas para hacerlo. Anduve con pocas ganas, por eso demoré tanto. Yo quería dedicarle este podcast a la solastalgia digital, ¿no? Y bueno, antes de entrar en qué es la solastalgia y todo esto, los avisos, ¿no? De dónde encuentran todo esto, por si caen a través de Spotify, de algún lugar medio raro. Los enlaces de todo lo que hablo, inclusive el audio, si quieren descargarlo de este podcast, está en tinyur.com/podcast, no me sigan 3. Tinyur es tinyurl.com/podcast, no me sigan, todo junto, y 3 en número, ¿no? En esa dirección también van a encontrar los enlaces a los otros podcasts que hice y, bueno, todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Yo sé que esto no es muy continuo, pero bueno, lo hago cuando ando con ganas, ¿no? Hice dos tipos de podcast, uno que era este, No me sigan, yo tampoco sé a dónde voy, que hice dos versiones anteriores, por eso es que este es el número 3, y otro que se llamaba WhatsApp Urgente, que eran básicamente grabaciones de WhatsApp a un amigo que tenía serios problemas de vista y que, bueno, yo le explicaba lo que se estaba viviendo antes de las elecciones en Brasil. Después decidí que se llama No me sigan, ¿no? No me sigan, yo tampoco sé a dónde voy, ¿no? Hay gente que me pregunta por qué por colocarle un podcast No me sigan, yo tampoco sé a dónde voy. Bueno, son varias cosas, ¿no? Alguna vez leí esta frase en algún camión o colectivo, ¿no? En un fileteado, creo, ¿no? Yo lo busqué después y no lo encontré, ¿no? Y me llamó la atención. Probablemente lo leí en un camión brasileño, ¿no? Me encontré varias veces las frases, no me sigan, yo tampoco sé a dónde voy, en portugués, pero no en castellano. Inclusive hay una remera con esa frase, ¿no? La idea es por qué no me sigan. Básicamente es que el tema de seguir a alguien, el tema de tener muchos seguidores, el tema de juntar gente, ¿no? Es como que es una constante, ¿no? En los podcasts, en los YouTube, en las cuentas en YouTube. Ustedes siguen o escuchan a alguien en YouTube que hace un audio, un podcast o un video y siempre va a decir, no se olviden de darle like, de suscribirse, de hacer sonar la campanita. Y a mí particularmente no me gusta eso, ¿no? Entonces por eso es que pongo no me sigan. Yo creo que si uno dice síganme, aunque sepan que los van a defraudar, le estás dando de comer a las plataformas, ¿no? A YouTube, a Facebook, a Twitter, a Spotify, y uno no sabe a dónde va esa información, ¿no? Algunos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo hago para saber las actualidades, las actualizaciones de alguna cuenta en Spotify, en YouTube, de un blog? Hay hay un programa que lo hizo Aaron Schwartz que se llama RSS, que antes venía incorporado en Firefox y en Chrome, después lo sacaron, pero bueno, se puede, ahora se encuentra en un programa llamado Quiet RSS, que permite que ustedes entren en esa plataforma Quiet RSS y ustedes colocan las cuentas que quieren seguir, ¿no? Canales en YouTube, blogs, algunos diarios, algunas plataformas que usan WordPress, ¿no? Y ustedes pueden ver qué se publicó de nuevo. Este podcast yo lo publico en Anchor. Anchor después lo manda para Spotify. Pero Anchor y muchos podcasts, no Spotify, muchos podcasts usan ese código RSS, que les permite a ustedes eso, mediante una cuenta, en un lugar que se llama Quiet RSS, es un programa, ni siquiera es una cuenta, es un programa, ustedes van colocando ahí lo que quieren y van y les va actualizando, cuando entran ahí, hacen clic, les abre eso y le dicen, mira, novedades, en tal cuenta en YouTube publicó esto, tal cuenta en Anchor publicó aquello, este blog publicó esto nuevo, o sea, les va viendo las novedades, les va mandando las novedades. Es un sistema que por lo menos ustedes no le están regalando tanta información a las plataformas. Esta información no sabemos a dónde que va, ¿no? Por eso yo les digo, no me sigan, y si pueden, no le sigan a nadie, no le den like, no usen cuentas de Instagram, son horribles las cuentas de Instagram. A veces a mí me da mucha bronca cuando veo una live, digamos, un debate en vivo entre gente que queda después grabado y lo hacen en Instagram, porque todo queda preso en Instagram, ¿no? La plataforma en Facebook es terrible, ¿no? Instagram es de Facebook, queda todo preso ahí. ¿Por qué no hacerlo? Por lo menos subirlo a YouTube, que no te va a pedir que te suscribas, ¿viste? O que tengas una cuenta de Instagram. Intenten hacer las cosas en lugares que sean lo más libre posible dentro de lo posible y lo más... que no les pida tantos datos, que no chupe tanto, ¿viste? Por eso les pido, no me sigan, y si pueden, no siguen a nadie. Todo esto tiene que ver con lo que después iba a comentar de solastalgia digital. Y bueno, de nuevo, si quieren ver qué es Quite RSS, cómo se usa, todo eso, en tinyurl.com/podcast, no me sigan 3, o sea, tinyurl.com/podcast, no me sigan 3 en número, van a encontrar todos los enlaces a esto, como si quieren seguir a este podcast, que no sé cuándo saldrá el próximo número, la próxima grabación, pero básicamente eso, cuiden su privacidad y no den tanta información. Estamos en un tiempo muy oscuro, no sabemos a dónde va todo esto. Estamos en un tiempo de elecciones, no sabemos quién va a manipularnos con esto, ¿no? Muchas veces se dice que el otro día estaba viendo un debate sobre las manipulaciones en Twitter y qué sé yo. Las peores manipulaciones no es en Twitter, es en WhatsApp. Yo recibo cosas en WhatsApp antes de las elecciones en Argentina, antes de las PASO, y me di cuenta que es gente amiga mía que me dice, cuidado con esto, cuidado, van a votar los muertos, cuidado con aquello, Angela Merkel era maravillosa y Cristina era tal cosa. Y son amigos míos, ¿viste? Yo no los voy a bloquear, ¿viste? Pero de algún lado sale eso y, ¿viste? Es la peor manipulación que hay, ¿no? Por eso les decía, si pueden, no me sigan a mí y no sigan a nadie, cuiden su huella digital. Si pueden, no usen cuenta en Instagram, no usen Facebook, es terrible Facebook, ¿no? ¿Cómo chupa toda esa información? Que es información que después se va a usar también para manipularnos, ¿no? Hay un video de una investigación que hicieron antes de la elección de Trump, la primera elección, la que ganó, donde él, de alguna manera, con la información que tenía, supo cómo manipular a los votantes demócratas, básicamente en barrios negros de Estados Unidos, para incentivarlos a no votar, ¿no? Eran votantes que iban a votar probablemente por Hillary Clinton. Y mediante una manipulación, mediante videos, mediante formas de manipulación, convencieron a mucha gente a no ir a votar. Y fueron menos votos para Hillary Clinton, que en definitiva después se transformó en menos votos para, en menos delegados electorales, y Hillary Clinton perdió. Entonces, no me sigan, no sigan a nadie. Había que ver cómo se puede monetizar algo, yo tampoco lo sé, ¿viste? Básicamente tener muchos seguidores en YouTube permite que tengas más una monetización mejor, pero también estás dando mucha información, ¿viste? Información que después no sabes cómo se va a procesar y cómo te van a querer manipular con eso, ¿viste? Pero bueno, eso es, por eso es que no me sigan. Mi mail es eduardo-g@riseup.net. Si quieren escribirme, eduardo-g-g@riseup.net. Entonces, antes de entrar en solastalgia digital, quería comentarles, bueno, los mitos, ¿no? Los mitos del campo, ¿no? Todo esto entre comillas, ¿no? En algún momento Soledad Barruti se tomó todo el trabajo de recopilar lugares donde comprar productos orgánicos. En algún momento incluso eran, le podías comprar directamente a los productores, ¿viste? Hoy después de la pandemia, siempre no sé bien cómo se pronuncia, después de todo el coronavirus, hay muchos grupos, viste, cerrados o grupos de venta directa del productor, ¿no? Yo le copié a Soledad lo que ella colgó en Facebook, porque esa cosa de que Facebook me parece horrible. Todo eso me quedó una página enorme, pero está muy desactualizado, hay grupos de compras directas, está Iriarte Verde. Yo dejo el enlace donde dejo todo esto. Si alguien conoce alguna recopilación mejor, avise y coloco el enlace. Yo personalmente compro yerba y té en un lugar que se llama YPA, ¿no? Que se llama YPA y compro la yerba en Bopicuá. YPA está en Bulnes y Rivadavia y la página es justamente gpa.com, GPA. Bueno, después yo dejo en teamyour.com/podcast, no me sigan tres, todos los enlaces de la recopilación que hizo en su momento Soledad Barruti y el link para comprar en YPA, yerbas y tés y productos de Misiones que vienen originalmente y que le compran directamente al productor. Vamos a hacer una canción que a mí particularmente me gusta, se llama Fly, y después seguimos con la segunda parte. Please give me second grace. Please give me second face. I've fallen far down the first time around. Now I just sit on the ground in your way. Now, if it's time for recompense for what's done, come sit down on the fence in the sun, and the clouds will roll by, and we'll never deny, it's really too hard for the fly. Please tell me your second name. Please play me your second game. I've fallen so far for the people you are. I just need your star for a day. So come ride in my streetcar by the bay. For now, I must know how fine you are in your way. And the sea, she will sigh, but she won't need to cry. For it's really too hard for the fly. Hola, bueno, espero que les haya gustado la canción. Se llama Fly, es de Nick Drake. Y es una canción, digamos, sobre la idea de tener una segunda oportunidad, ¿no? La canción parece un diálogo, ¿no? O sea, dice, por favor, dame una segunda gracia, dame una segunda oportunidad. He caído muy abajo la primera vez, ahora me siento en el suelo interrumpiendo tu camino. No, o sea, la idea es ver cómo podemos salir de cuando uno está medio caído. Por lo menos así la interpreté yo, ¿no? Voy a ver si encuentro una buena traducción, pero esa fue mi interpretación. Johnny Gray lo conocí también navegando, ¿no? Por internet. Yo soy viejo de internet, ¿no? Yo entré en internet y conocí internet en el año 92. Así que de alguna manera, por eso quería comentar lo que es mi sensación de solastalgia, ¿no? Vamos a explicar un poco qué es solastalgia, ¿no? Solastalgia es un neologismo, ¿no? Según la definición que estoy leyendo acá, es un fenómeno que se caracteriza por un sentido de desolación y pérdida similar a lo experimentado por algunas personas obligadas a migrar de su entorno familiar, ¿no? Básicamente, la idea es qué pasa cuando vos ves que tu entorno, el medio ambiente, se está cayendo, ¿viste? O sea, está cambiando, o porque hicieron una torre en la esquina de tu casa, o porque se instaló una minera, o porque van a instalar una hidroeléctrica, pero que todo tu medio ambiente, todo aquello que te era familiar, está cambiando y está cambiando aceleradamente, ¿no? Yo por eso, siempre que camino, me llama la atención esa foto que yo cuelgo de la ventana, la casa que están destruyendo, ¿viste? Que se ve la ventana, porque es medio como un símbolo, ahí están, van a hacer una torre en esa casa, ¿no? La ventana está quedando ahí, el esqueleto de la casa sin el techo está ahí, ¿no? Ya está anunciada la torre. Tiene que ver con eso, ¿no? Acá donde yo vivo, en el barrio donde vivo, están haciendo torres en todos lados, ¿viste? Edificios enormes, ¿no? Decís, ¿quién va a vivir ahí? ¿Cómo están cambiando el barrio tan violentamente, ¿no? Aquella casa por la que yo siempre pasaba ya no va a existir más, ¿no? Y esa es mi idea, ¿no? De solastalgia. Y es la idea, digamos, que este filósofo, quien creó la palabra, es Ren Albrecht, es un filósofo sobre medio ambiente australiano. Y justamente él viene de Nueva Gales del Sur, que es un lugar que está siendo devastado por la minería, ¿no? O sea, hay mucha, mucha minería, están destruyendo todo, ¿viste? Siempre los filósofos, los economistas del crecimiento infinito te hablan de que hay que hacer minería, que el país tiene que crecer, que tienen que entrar dólares, pero lo que está dejando es un desastre. Y si vivís en una ciudad, ¿viste? O ves las torres que construyen, cómo se está modificando todo, es inevitable sentir esa sensación de desolación, ¿no? De que tu entorno familiar está cambiando y vos no podés hacer nada, ¿no? Esa es la idea de solastalgia, ¿no? Yo voy a dejar donde está este podcast la conferencia TED, que me llamó la atención porque la conferencia TED de Glenn Albrecht, cuando creó el neologismo solastalgia, no estaba en castellano, así que bueno, tuve que hacerle yo los subtítulos. Si alguien quiere corregirlos, bueno, está invitado a hacerlo. Qué cosa no llamativa, ¿no? O sea, solastalgia, llamativamente o no tan llamativamente, es un filósofo australiano y hay una cantante australiana, Missy Higgins, que grabó un CD con el nombre Solastalgia, ¿no? Que el CD se lo puede descargar en una plataforma que se llama Ulosto, pero no llama la atención que un lugar tan destruido como Australia, no llama la atención, pero que siempre nos dicen Argentina podría ser como Australia y Canadá, tener minería y todo eso, ¿no? En Canadá hay un video que se llama Petroland, creo que se llama, tiene un nombre así, y es sobre el desastre que están haciendo en la provincia de Alberta con el petróleo bituminoso, ¿no? Un petróleo muy pesado que se extrae ahí y que está destruyendo todo también, ¿no? Y siempre nos dicen Canadá y Australia como los países que con la minería están saliendo adelante. Lo que están dejando atrás es un espanto, ¿no? Y eso por eso que viene de ahí solastalgia y por eso que viene, por ejemplo, hay un corto que se llama Solastalgia también, de un astronauta que vuelve. O sea, es un tema que está surgiendo, ¿no? Yo voy a dejar un tema de Missy Higgins, que escribió un disco que se llama Solastalgia, que se llama Alucinando, ¿no? Y lo que dice la canción es: todo lo que tengo son preguntas atadas a una cuerda, todo lo que tengo son preguntas agitándose en el viento, me han arrojado un ring ahora y todo lo que tengo son preguntas, lo que está pasando, nada se siente seguro, ¿no? Me desperté y estoy cara a cara con todo lo que escapé, todo lo que pensé que me había escapado. Es una sensación de angustia, ¿no? Y justamente se llama lo aluciné, esto me lo aluciné, ¿no? Para no quedar solo en lo negativo, Glenn Albrecht, cuando define solastalgia, dice que hay una forma de curarla, y es con la topofilia, el amor a la tierra y que de resistencia a estos proyectos, ¿no?, que están deformando el medio ambiente, ¿no? Dice que es una forma de luchar contra esta sensación de desolación que nos va dejando, cómo va avanzando todo, viste, a paso pesado, ¿no? Así que bueno, esa es la definición de solastalgia. Les dejo en el link de este podcast, les digo cuál es, tinyurl.com/podcastnomesigan3, tinyurl.com/podcastnomesigan, todo junto, y el 3 en número, tinyurl.com/podcastnomesigan3, los links al CD de Missy Higgins, por si quieren bajarlo, y el link a la conferencia TED de Glenn Albrecht, con los subtítulos hechos por mí, si quieren corregirlos también, sobre qué es la solastalgia para él y qué él define como para modificar la solastalgia, ¿no? O sea, para curarnos de esta enfermedad que es la solastalgia, que básicamente la topofilia, lo llama como el amor a la tierra, ¿no? Tratar de volver a conectarnos y resistir a todos estos proyectos que nos destruyen todo, ¿no? Y bueno, para pensarlo de nuevo, les dejo la canción esa, Alucinado, de Missy Higgins, y bueno, y ahora vamos a entrar, después de esta canción, vamos a entrar en lo que yo pienso que es la solastalgia digital. Questions tethered to a string. All I got is questions flailing in the wind. It's like I've been on the outside staring in, but I've been thrown into the ring now. And all I got is questions about what's going on. Is this what it's like to come undone? 'Cause nothing feels certain, nothing feels safe. Now that I've woken and I'm face to face with all that I ran from, all that I thought I'd escape. Tell me the answer, tell me the truth. Questions no one seems to hear. All I got is questions swallowed out of fear. It's like I've been on the outside and now I'm here, but it's more gray than it is clear. And all I got is questions picking up the pace. Is this what it's like to slowly break? 'Cause nothing feels certain, nothing feels safe. Now that I've woken and I'm face to face with all that I ran from, all that I thought I'd escape. Tell me the answer, tell me the truth. Did I hallucinate? yo les comentaba lo que es el fenómeno de la solastalgia. Solastalgia es básicamente eso, es algo que tiene que ver con el medio ambiente, con el clima, ¿no? Sentir que las cosas cambiaron, pero que vos estabas viviendo ahí, ¿no? Es como la nostalgia que a veces uno dice, estuve mucho tiempo afuera, vuelvo y veo que todo está cambiado. La solastalgia es justamente, yo estuve viviendo acá y veo cómo están modificando todo, cierta desolación que me produce, que todo esté cambiando y como que de alguna manera siento que me están cambiando el paisaje, cambiando el medio ambiente, cambiando mi forma de vivir y que no tengo nada para parar esto, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esta sensación de solastalgia, pero llevada al ambiente digital, básicamente llevada a internet, ¿no? Yo a veces leo, había un tuit que todo esto se inspiró en un tuit de una persona que dijo: algunos rincones de internet me transmiten mucha nostalgia. Y yo también siento eso, ¿no? De algunos rincones de internet, sobre todo blogs, ¿no? Tanto en Blogspot como en WordPress, que quedaron medio muertos, digamos, ¿no? Porque la gente se cansó, porque se fue a una red social, porque entraron en Facebook y murieron, ¿no? Y uno se encuentra cuando entra que bueno, el último post fue de hace 5 años atrás. Había blogs que eran de música, ¿no? Que colgaban música, que la colgaban en Megaupload, cuando existía Megaupload, y las compartían. Y la idea era solo compartir. No había una idea de monetizar ni de ganar guita con eso. Era compartir, era decir, mira, escuché esta canción, mira qué buena esta canción, ¿no? Y hoy hay como una sensación de que eso se perdió, ¿no? Como que todo está muy mediatizado por las redes sociales, por Facebook, por Twitter, por Instagram, ¿no? Y a veces yo siento que todo eso es muy efímero, ¿no? O sea, por eso de alguna manera también viene la idea de no me sigan, ¿no? O sea, ¿para qué me vas a seguir, no? Yo, por ejemplo, tomé como ejemplo el caso de los comentarios en Twitter, ¿no? Es la única plataforma en la cual yo estoy, ¿no? Y estoy pensando seriamente en irme. Twitter, yo descubrí que te muestra los comentarios o las respuestas a un tweet de acuerdo a, según si vos sos usuario, ¿no? Y si vos, de alguna manera, ellos ven, por ejemplo, cuál es tu interés. Por poner un ejemplo, ¿no? Supongamos que alguien hace un tuit político, hablando mal o bien del gobierno, ¿no? De cualquier gobierno, pongamos el gobierno de Argentina. Yo me doy cuenta que si el algoritmo de Twitter, si estoy en mi cuenta en Twitter, percibe que yo soy a favor del gobierno, me va a mostrar las respuestas a ese tuit, todas respuestas a favor del gobierno. Si el algoritmo piensa que soy en contra, que estoy en contra, me va a mostrar primero todas las respuestas en contra. Si entro sin estar en tweet, los veo, por ejemplo, entrando de forma anónima, me lo va a mostrar de una forma. Y si uso una plataforma que me graba los tweets, o sea, hay una plataforma que se llama PDF Maker, que te muestra, digamos, todos los tweets compilados. No sé hasta qué punto son todos, pero una gran cantidad de tweets compilados. Vos te das cuenta que te los muestra de otra forma. O sea, yo encontré que Twitter me muestra de 3 formas distintas las respuestas a un tweet. Y de alguna manera me está manipulando porque, por ejemplo, con el tema de un tweet político, al mostrarme primero los tweets que Twitter supone que está a favor de mi idea, o sea, que coincide con mi idea, es como que yo pienso, entro ahí, leo los 4 o 5 primeros tweets y digo, ves, toda esta gente está de acuerdo conmigo. Y todo esto puede generar una manipulación, ¿no? De alguna manera fue lo que pasó con Bolsonaro en Brasil. Mucha gente pensó que cuando fue un hashtag famoso que era el no, pensó que fue un hashtag que explotó y qué sé yo, pensó que con eso ya estaba, que había mucha gente en contra de Bolsonaro. Y no era así, había mucha gente también a favor. Y de alguna manera te manipula porque vos pensás que tu opinión es la mayoritaria. Y no es así, ¿no? Yo lo comparé con un estas tres formas, yo me dediqué a recopilar varias de esas tres formas y me llamó muchísimo la atención ver cómo te muestra las respuestas de tres formas diferentes. Y me quedo pensando en cuánta gente sabe de eso, cuánta gente percibe eso, ¿no? O sea, siempre te deja esa sensación. Internet y las plataformas tipo Twitter, Facebook, Instagram, es como que saben todo de vos, ¿no? Saben tu orientación política, tu orientación sexual, saben dónde vivís, tu edad. Y en función de eso te muestra lo que supone que a vos te hará quedarte más tiempo en la plataforma. Y yo no sé nada de la plataforma. Yo no sé por qué Twitter elige mostrarme las respuestas de un determinado comentario de una forma y no de otra, ¿no? Y todo esto es grave porque me manipula. De alguna manera te hace que cuando vos salís a la calle, vas a una marcha, por ejemplo, y te das cuenta que hay... Yo me acuerdo, yo acompañé marchas que pedían el impeachment a Dilma. Y veía gente que yo decía, ¿de dónde salió esta gente? ¿Viste? Porque yo no la veía en mi red social. Y justamente la gente que estaba en otra red social, estaba en otra burbuja, ¿no? Pero siempre te queda esa sensación, ¿no? De manipulación, que vos al final terminás sin creer en qué es lo que está pasando, terminás sin entender qué está pasando, porque es como que te da esa cosa de burbuja, ¿no? De estar siempre en la burbuja a la cual vos pertenecés o pensás que pertenecés, ¿no? Yo me acuerdo cuando Hernán Cassiari comenzó con su blog y todo eso, había un juego que se hacía en cada publicación que hacía en su blog, que alguien llegaba y decía ¡prr! ¡Pri! Y decía, como viste, haciendo sonar un silbato y llegué primero. Hoy ese juego no sería posible porque poco importa que vos llegues primero a responder a una publicación en Twitter o en Facebook, porque esa plataforma te los va a ordenar como ellos quieren que los veas, ¿no? O sea, ese juego del ¡pip! llegué primero, hoy ya no existe. Y si bien a mí me rompía las bolas ver llegué primero, porque yo quería leer el comentario que me interesaba y no llegué primero, bueno, yo no me enganchaba con ese juego, pero de alguna forma, viste, es como que es una forma de manipularte, ¿no? Me acuerdo que en la lectora provisoria, ¿no? En su época de apogeo, digamos, una publicación que ellos hicieron sobre una película tuvo 140 comentarios, y los 140 comentarios estaban puestos en forma cronológica. Entonces, está bien, vos tendrías que descubrir cuál era el más importante o cuál no, pero eran en formas cronológicas, ¿no? O sea, era algo que te permitía ordenarte, ¿viste? Vos sabías, de alguna manera te daba una idea más clara de por dónde estaba el debate, ¿viste? Por dónde pasaban las cosas, ¿viste? ¿Por qué esta cosa de manipularte? Es terrible, ¿no? Esto, cómo te manipula, que vos terminás sin saber cuál es la realidad, porque sentís que estás en una burbuja, ¿no? Entonces, esta solastalgia digital que yo llamo tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo ya estás perdiendo la sensación de que estás perdiendo qué está pasando, estás perdiendo aquella idea sobre lo que está pasando, porque no tenés idea de qué está pasando, porque si una plataforma te muestra la realidad, así sea de un comentario a favor o contra el gobierno, te muestra la realidad de acuerdo a lo que ellos piensan, de acuerdo a lo que ellos piensan que vos pensás, ¿no? De acuerdo a lo que a vos te va a enganchar, es como que, viste, estás perdiendo esa forma de contacto con la realidad, ¿no? Y a esto yo lo llamo solastalgia digital, ¿no? O sea, cuando comenzó Internet, está bien, durante un tiempo Internet era una cosa de poca gente, como tal había una sensación de comunidad, había una sensación de cada persona nueva que entraba en una lista de correo, por ejemplo, que fue la, digamos, de alguna manera la primera, como la primera red social. Entraba una persona y había como una cosa, decía, uy, entró fulano, vamos, qué sé yo, y había una sensación de compartir, ¿no? Y cuando había una actitud común, por ejemplo, había lugares donde se digitalizaban libros, ¿no? Y había una cosa como de, che, yo digitalicé esto, yo digitalicé aquello, pongámoslo en común, compartámoslo, ¿no? Y de alguna manera yo fui viviendo cuando las cosas fue creciendo y como que entraba más gente, se fue masificando y bueno, siempre entraban trolls, digamos, gente que solo entraba a joder. Pero como que esa gente que entraba no era un troll profesional, ¿no? O sea, siempre gente que entra a joder hay, es inevitable. Pero no era un profesional, entre comillas, ¿no? No era alguien que entraba para... digamos, como ahora lo ves, viste, que se crean, hay trolls, inclusive hay trolls automáticos, ya ni siquiera son profesionales, ¿no? Que vos entras en el perfil de un político y tenés un montón de tipos puteando, qué sé yo, y cuando te fijas quiénes son los tipos, son José 3458/A4, que vos decís, es un perfil trucho, es un bot, viste. O a veces hay gente que de verdad entra a trolear, digamos, a generar ruido en el debate, y que son tipos pagos, ¿viste? O sea, incluso tipos pagos, esto se daba a través de WhatsApp, ¿no? Vos lo veías en las campañas, ¿no? Gente que te reenvía cosas que la veas a través de un grupo en WhatsApp, ¿viste? Como que te va distorsiendo tu forma de pensar, tu forma de percibir la realidad, ¿viste? O sea, y a esto yo lo llamo solastalgia digital, ¿viste? Yo quisiera poder tener una internet donde, bueno, yo entro en una publicación, en un blog, digamos, que esto ya sea algo antiguo, y los comentarios que vean son los comentarios en orden cronológico, ¿no? Que en un tweet los comentarios que lea son los comentarios en orden cronológico, no lo que el algoritmo me muestra para querer manipularme, ¿no? Y me quedo pensando en aquello que decía Glenn Albrecht sobre la solastalgia en función de cómo curar la solastalgia, ¿no? El filósofo que creó la palabra solastalgia decía la forma de curar la solastalgia es resistiendo, ¿no? La topofilia, el amor a la tierra, ¿no? ¿Y cómo llegar, cómo curar esta solastalgia digital, esta cosa de sentir que estoy siendo manipulado, estoy siendo vigilado, que los comentarios que hay son todos comentarios para manipularme? ¿Cómo curarme de eso? ¿No? ¿Viste? Y yo no tengo la respuesta a eso, ¿no? Sinceramente no lo sé. Pienso que una idea que se me ocurre es dar un paso atrás. No seguir a nadie, por eso no me sigan a mí, en primer lugar. Usar este programa Quit RSS. Pienso que es siempre estar un paso atrás y no engancharse en el discurso de odio, no engancharse en todo esto de putear al otro, ¿viste? O de aquel que putea al otro, ¿no? Intentar estar un paso atrás, ¿no? Intentar volver a esa internet original. Hablando de Hernán Cassiari, me acuerdo un texto de él que él parafrasea a Los Justos, una poesía de Borges, ¿no? Los Justos, donde Borges decía que bueno, que había varias personas, aquel tipo que cuidaba un huerto, aquellos dos que jugaban un juego de ajedrez, la persona que tipeaba este texto, ¿no? Borges decía, toda esa gente está salvando al mundo. Y Cassiari hablaba sobre gente que hacía los subtítulos de una película, de una serie, ¿no? Que era fulano que vivía en Venezuela y que practicaba inglés, mengano que hacía tal otra cosa, perengano que hacía tal otra, y que todos ellos, viste, de alguna manera se preocupaban por que aquel subtítulo, aquella serie que estaba tan de moda, te llegara, ¿no? y que era un trabajo en comunidad, en equipo, y que de alguna manera toda esa gente estaba salvando al mundo. Yo no sé si salvan al mundo, ¿no? Pero que de alguna manera poder volver a la internet original, volver a la sensación de comunidad, ¿viste? No esa cosa todas puteadas, todas de toda esa guerra que se da en las redes sociales como para poder de alguna para manipularte, ¿viste? Yo como un homenaje, digamos, a la vieja internet, hice varios subtítulos, ¿viste? Mientras pensaba que si iba a hacer este podcast, no hice los subtítulos de una serie que se llama Red Dwarf, que hicieron un episodio el año pasado, La Enana Roja, que es una comedia de ciencia ficción. Hay otro subtítulo que hice porque tuve ganas de hacerlo y porque básicamente tenía ganas de entender de qué se trataba, que se llamaba Los Cazadores de Trufas, que es una historia, es un documental sobre los últimos cazadores de trufas de la Lombardía italiana, ¿viste? Y lo coloco ahí, ¿viste? A disposición de quien quiera, si alguien lo quiere bajar, ¿viste? Y digamos que para curar la solastalgia digital, yo creo que la idea sería volver atrás, ¿viste? E intentar recuperar la vieja internet, ¿viste? Intentar salir de esas plataformas tan monstruosas como Instagram y Facebook, que tanto nos manipulan, e intentar volver atrás, ¿viste? Hay un texto de Hossein Degherakshan, que era un bloguero iraní, ¿no? Que él estuvo preso de 2008 al 2015, ¿no? Piensen, 2008 al 2015 son 7 años. 7 años de internet es un siglo prácticamente, ¿no? Él fue preso justamente porque era un bloguero muy famoso en Irán. Él vivía en Canadá, pero escribía en Parsi, ¿no? En la lengua de Irán. Y era un blog muy, muy cuestionador del régimen, ¿no? Y él se comió por eso. Cuando volvió a Irán, se comió 7 años de cana, ¿no? Y era llamado el padre de la blogósfera iraní. Y él escribió, cuando salió, cuando estaba libre, ¿no? Después de 6 años sin acceder a internet, él escribió un texto muy fuerte, ¿no? Que él escribe, ¿no? Leyendo un poco lo que él escribió. Y dice, 6 años es mucho tiempo para estar en la cárcel, pero es toda una era online. Escribir en internet en sí mismo no había cambiado, pero leer, o al menos el conseguir que las cosas se lean, se había alterado dramáticamente. Me habían contado lo esenciales que se habían vuelto las redes sociales mientras yo había estado ausente. Y por eso sabía una cosa, si quería atraer a la gente a leer mis escritos, ahora tenía que usar los medios sociales. Así probé postear en Facebook un enlace a una de mis historias. Resulta que a Facebook no le importó mucho. Acabó apareciendo un aburrido anuncio clasificado, sin descripción, sin imagen, nada. Consiguió 3 me gusta. 3, eso fue todo. Me quedó claro ahí mismo que las cosas habían cambiado. No estaba equipado para jugar en este nuevo césped. Toda mi inversión y todo mi esfuerzo se habían desvanecido. Estaba desolado. Los blogs eran oro y los blogueros eran estrellas del rock en 2008, cuando fui arrestado. En ese momento, a pesar de que el Estado tenía bloqueado el acceso a mi blog dentro de Irán, tenía una audiencia de alrededor de 20.000 personas por día. Todo aquel al que enlazaba tenía un súbito e importante aumento de tráfico. Podía dar poder o avergonzar a quien quisiera. La gente solía leer atentamente mis posts y dejar muchos comentarios, relevantes, e incluso muchos de los que no estaban en absoluto de acuerdo conmigo pasaban a leerlo. Otros blogs enlazaban al link mío para hablar sobre lo que yo decía. Me sentía como un rey. El hipervínculo era mi moneda, hacía 6 años. Era mi moneda hace 6 años. Partiendo de la idea del hipertexto, el hipervínculo, ¿no? El link proporcionaba una diversidad y descentralización que el mundo real no tenía. El hipervínculo es una manera de abandonar la centralización, todos los links, líneas y jerarquías, y reemplazarlo con algo más distribuido, un sistema de nodos y redes. Los blogs dieron forma a este espíritu de descentralización, eran ventanas abiertas entre sí, y consecuentemente las cambiaban. Los blogs eran cafeterías donde las personas intercambiaban ideas diversas sobre cualquier tema que te pueda interesar. eran los taxis de Teherán, con mayúsculas. Desde que salí de la cárcel, sin embargo, me he dado cuenta de lo mucho que el hipervínculo se ha desvalorado, quedando casi obsoleto. Ahora casi todas las redes sociales tratan un enlace igual que tratan cualquier otro objeto, una foto, un texto. En lugar de verlo como una manera de hacer el texto más rico, se termina un texto, digamos, una foto, en lugar de hacer el texto más rico. Se termina a publicar un solo hipervínculo y a exponerlo a un proceso cuasi democrático de me gusta, o un más un y corazones. La adición de varios enlaces a un texto por lo general no está permitido. Los hipervínculos están objetivizados, aislados, despojados de sus poderes, ¿no? El tipo hace todo un link mostrando lo duro que fue el cambio que él vio en Internet, ¿no? Y él inclusive, de alguna manera, él dice que él dice, echo de menos días en que podía escribir cualquier cosa en mi propio blog y publicarlo en mi propio dominio sin necesidad de utilizar el mismo tiempo para promover este contenido en un montón de redes sociales, cuando a nadie le importaban los me gusta y los compartidos, ¿no? Esa es la web, él dice, esa es la web que había antes de ir a la cárcel, esta es la web que tenemos que salvar. Viste, esto lo escribe un tipo que, bueno, él no vivió la solastalgia, él vivió la nostalgia, ¿no? Porque él estuvo 6 años fuera de la red y cuando volvió estaba toda esta cosa de las redes sociales y toda esta manipulación que trajeron las redes sociales, ¿viste? Yo no sé cómo se puede cambiar esto. Una cosa que se me ocurre es, además de intentar no usar redes tipo Instagram o Facebook, o inclusive Twitter, usarlas con mucho, mucho sentido crítico, es dar un paso atrás, ¿no? Hay una canción que justamente la escuché y me llamó mucho la atención, que se llama Silencio, ¿no? Que es de una cantora brasileña, Flavia Wenceslau, ¿no? Y ella escribe que silencio, viste, es la idea de poderse conectar con uno mismo, ¿no? De poderse conectar con la inmensidad, de poder de alguna manera volver atrás y sentir lo que uno está, lo que está pasando, ¿no? No sentir que está todo mediado por un algoritmo que nos dice lo que está pasando porque nos quiere manipular. Entonces, digamos, como antes de que este blog se haga, este podcast se haga tan largo, le dejo la canción Silencio de Flavia Wenceslau y esta idea de cómo salir de esta internet tan tóxica que estamos viviendo, ¿no? De cómo encontrar la vuelta, así como Albrecht dice de encontrar la vuelta a la solastalgia con la topofilia, cómo encontrar la vuelta a la solastalgia digital. Mi nombre es Eduardo, mi email es eduardo-g@riseup.net y todos los enlaces que comento acá los encuentran en tinyurl.com/podcastnomesigan3. tinyurl.com/podcastnomesigan, todo junto y 3 en número. Espero que este podcast haya salido más o menos coherente. Si no salió coherente, bueno, como decía la nata, es lo que hay. No me sigan entonces, yo tampoco sé a dónde voy. Les mando un abrazo. Hoje eu preciso tanto ouvir o céu. Já não é mais urgente assim falar. Meu coração precisa repousar. Eu venho lá dos sertões onde a saudade se perdeu, daquela estrada empoeirada que doeu, feito uma flor que resistiu assim, sou eu. Eu quero ouvir o que me diz a imensidão. Quero saber se a minha alma tem razão quando acredita que estas coisas vão mudar. Silêncio, pra eu me lembrar de tanta coisa que é. Encontrar todas as folhas que eu juntei por esta estrada que me traz até a mim. Silêncio, hoje eu preciso tanto ouvir o céu. Já não é mais urgente assim falar. Meu coração precisa repousar. Eu venho lá dos sertões onde a saudade se perdeu, daquela estrada empoeirada que doeu, feito uma flor que resistiu assim. Eu quero ouvir o que me diz a imensidão. Quero saber se a minha alma tem razão quando acredita que estas coisas vão mudar. Silêncio, pra eu me lembrar de tanta coisa que é. Todas as folhas que eu juntei por esta estrada que me traz até a mim. Silêncio. Obrigada, gente. Muito obrigada.